llega ya. Es imposible volver atrás. Dale, Belén, doña Belén. Hoy me desperté más mujer. Abrí mis alas al sol. Ojalá que lo entiendas. Porque hoy abrí mi cajón. Me sentí más feliz. Espero que comprendas. Porque hoy quiero que veas en mí un horizonte cardinal como en una veleta. Porque soy más de mil mujeres a la vez. Vete dando cuenta de lo que soy. Porque soy más de mil mujeres a la vez. Vete dando cuenta. Necesito encontrar ni deshojar ninguna margarita, porque hoy elegí mi libertad, aun sabiendo de mi soledad flamante y distinta. Que viva la mujer con arte, viva la mujer bonita, que huele la mujer brillante con ángel sin prisa. Viva las mujeres sin miedo, que bañan con su canto la vida, que viva. Hoy me desperté más mujer, ya por fin encontré mi gloria bendita. Hoy un universo de estrellas, con sus trillones de células me conocen y reconocen, porque hoy quiero que brille más en mí un horizonte más allá, como si fuera un cometa. Porque soy más de mil mujeres a la vez. Vete dando cuenta de lo que soy. Porque soy más de mil mujeres a la vez. Vete dando cuenta de lo que soy. Gloria para el son de la visión universal, aquellos que entendieron que las olas son el mar. Gloria para Belén, para Teresa y para Aurora, para todas las mujeres que viven en mi persona. Gloria. Y es que somos más de mil mujeres, más de mil mujeres. Somos más de mil, mucho más de mil mujeres. Más de mil mujeres a la vez. A la vez, a la vez. Somos más de mil. Y encontré mi libertad. ¿Conoces Factory Bonaire? Es el único outlet de Valencia con ofertones en lifestyle y marcas deportivas. Y encima dura todo el año. Bueno, y el último jueves de cada mes son Superjueves, el día del mes en el que el outlet ofrece más descuento aún, llegando hasta el 60 y 80% de descuento. Único outlet de Valencia con la mejor oferta en moda deportiva y lifestyle. Más información en factorybonaire.com. ¿Convertir el Black Friday en un solidario Good Friday? Que Abby dice sí. Del 25 al 29 de noviembre, donaremos un euro a Down España por cada compra que realices. Y si quieres, podrás redondear al alza el importe de tus compras en tienda y juntos conseguiremos mucho más. Good Friday en tiendas Kiabi y kiabi.es.